Las historias terroríficas de internet, conocidas como creepypastas, tienen episodios sumamente atractivos concernientes a videojuegos perdidos o episodios desconocidos de nuestras series favoritas de la infancia que, con frecuencia, están conectadas a anécdotas oscuras y escalofriantes. Si eres asidua o asiduo a este material, seguramente has leído varias historias así. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que hay una muy mórbida y horrible en particular que resultó ser real? Tiene que ver con la serie animada infantil que duró desde el año 1991 hasta el 2004, Rugrats. Habiéndose extendido por más de una década y con docenas de episodios en su haber, hubo una vez un proyecto muy mórbido y extraño para un capítulo de esta serie que, por fortuna, se quedó en eso, en un proyecto. El demencial storyboard que se logró rescatar es solo la página 3 de varias hojas que, desde el vamos, muestra escenas grotescas y perturbadoras. Y según las poquísimas personas que conocen el resto del material, el cual fue confiscado celosamente por Nickelodeon, la situación de aquel episodio no nato se ponía mucho, mucho peor. Cuesta muchísimo creer que el equipo creador de Rugrats, en su sano juicio, hubiera pensado que hacer algo como esto fuera una buena idea. Fue un brinco de lo común a lo completamente siniestro. La historia real es así. Primero, hay que explicar qué es un storyboard. Se trata de una puesta en escena sobre papel de cómo será un episodio. Por ejemplo, todas tus series de animación preferidas, independientemente del género que sean, tienen sus storyboards. Es lo que les sirve a la mesa de directores y animadores de un proyecto a visionar cómo quedará el producto final. Esto ayuda a que todos los criterios se unan en uno solo y de ello nazca una sola visión con la que se busca trabajar ordenadamente y que el proyecto quede tal como el director desea que quede. Ahora bien, hay una variación del storyboard, al que se le conoce como Storyboard Jam, donde los dibujantes y escritores se toman la libertad de visionar el episodio que ellos quisieran sacar, pero que muy probablemente la casa productora no los va a dejar hacer. En algunas ocasiones, los Storyboard Jam tienen una que otra palabra ofensiva y acciones un poco más violentas de lo normal o un poco más hacia el lado políticamente incorrecto de lo usual. Pero una tarde del año 1998, el equipo encargado de Rugrats tuvo un brainstorm que los llevó a escudriñar un episodio entero puesto en storyboard. El director a cargo, un animador legendario llamado Steve Ressel, confesó en su blog personal, entrada que por cierto borró en un esfuerzo de Nickelodeon para no propagar esta anécdota, que tuvieron la visión de un capítulo que comenzaba con el personaje de Angélica siendo, y cito, una perra con Tommy, el bebé y protagonista de la serie. Por órdenes de ella, Tommy le va a buscar una bebida Angélica a la cocina, pero cuando la prepara, pone en el vaso comida para perros y un químico peligroso para limpiar cañerías, conocido como Drano. Cuando Tommy le lleva la bebida mortal a Angélica con cara de maldad, la señora Didi Pickles, la madre de Tommy, interviene por golpe de suerte, diciéndole a su hijo, a quien ha pillado con el vaso en la mano, que no se supone que tome jugo antes de la cena. Por si la situación ya de por sí no fuera oscura, es acá cuando las cosas se ponen verdaderamente horrorosas. Aparece intempestivamente el señor Stuart Pickles, el papá de Tommy, arrojando a su esposa al suelo violentamente mientras le grita: ¡Fuera de mi camino!, seguido de: ¡Perra estúpida! Ignorando lo que contiene la bebida, el señor Stuart le escupe a su hijo las siguientes palabras: ¡Paga tributo al macho alfa de la casa, pequeño vividor! Tommy se pone a llorar, mientras que el papá lo amenaza con darle una buena paliza. Tommy, sabiendo el giro horrendo que tomaron las cosas, tiene una especie de ataque epiléptico viendo lo que le va a ocurrir a su padre al tomar la bebida. A la vez que Angélica, fascinada y aparentemente excitada sexualmente por la conducta del hombre, exclama: ¡Cielos, tío Stu, eres tan fuerte! ¡Te amo!, seguido de un gemido erótico. En el último panel, el señor Stuart le dice: ¡Así es, pequeña puta! Algún día serás la niña de papá. El señor Ressel contó, en aquella entrada ya hace tiempo eliminada de su blog personal, que la única página que pudo recuperar es la que acabamos de ver en pantalla, la número 3. Sin embargo, el resto del storyboard, que fue destruido u ocultado por Nickelodeon, quedó en su memoria, y él lo cuenta así. En la siguiente hoja se hace un close-up a las entrepiernas del señor Stuart, mostrando que tiene un pene pequeño. Lo siguiente que trasciende es una escena de sexo pedófilo e incestuoso entre este personaje y la pequeña niña Angélica. Lo terrible y extraño de la anécdota es que todos los artistas del estudio contribuyeron con sus propios cuadros. Lo que parecía una broma se había convertido en algo de connotaciones terroríficas, por no decir menos. El propio Ressel dice que a pesar de que estaba completamente consciente de lo que hacían y de que le parecía asqueroso, acabaron completando el proyecto en hojas de papel. Luego, una persona en internet se tomó la molestia de colorear la página que acabas de ver. En pocas palabras, de manera completamente inexplicable, pasaron todo un día de trabajo haciendo esto. Cuando los productores encargados llegaron al estudio para ver el fruto de la labor de aquel día, como de hecho es su trabajo, ya que además supervisan cada proyecto, se sintieron horrorizados, asqueados y sumamente molestos. Confiscaron todas las páginas. Cuando les gritaron en qué diablos estaban pensando para gastar todo un día de trabajo haciendo semejante cosa, los artistas y el director encargado no supieron qué contestar. No tenían explicación. Es como si hubiese sido la viva anécdota del popular video Don't Hug Me, I'm Scared, en la que por ponerse creativos, los personajes comienzan a tener todo tipo de ideas siniestras y horribles. No se sabe qué pasó con el resto del storyboard. Ni siquiera el propio Ressel supo explicar en la entrada que hoy ya no existe de su blog, por órdenes o quizá amenazas de Nickelodeon, si el resto de las hojas fueron destruidas o si están guardadas en algún baúl bajo llave. Pero hoy, por primera vez, podemos confirmar que esta historia, que hasta hace poco era una leyenda, es verídica. Y dado que incluso llegaron tan lejos para dibujar una escena de sexo pedófilo entre Angélica y su tío Stuart, hoy sabemos que lo que pudo haber sido este episodio haría callar a series bastante picantes como Padre de Familia y South Park. Y fue un proyecto de nada menos que Rugrats. Pero la pregunta, sin embargo, permanece. ¿Por qué se dejaron llevar por una idea que comenzó como una pequeña broma y que luego abarcó toda una tarde? Nadie lo sabe, ni ellos mismos lo pueden explicar. Pero parte del fruto de su trabajo quedó. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete si quieres ver más videos así. Te ha hablado Dross y te deseo un buen día. Thank you.